grato es estar con ustedes, amados oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Le doy una cariñosa bienvenida a Roy Mayer, quien nos ha acompañado durante esta semana. Muy bienvenido, Roy. Gracias, hermano Raúl. Agradezco la oportunidad de compartir espacio y esta lección tan importante. Los ojos de Dios, la forma como el Señor mira y transmite esta como visión bíblica que nos hace entender la realidad de una manera especial y que nos invita también a transmitirlo esa para las personas que nos rodean. Bueno, apreciado Roy, es un hombre de estudio, es de la universidad aquí, nació por acá, salió al extranjero, estudió y ahora está como director de educación, así que sus palabras siempre son bienvenidas, por eso que lo hemos invitado a participar de esta semana y otra más que hemos estado conversando, porque efectivamente la educación cristiana, la educación bíblica nos va a llevar por un camino realmente extraordinario. Queremos decir acá, y lo voy a leer porque me parece interesante para que conversemos, Roy, un poco. Dice: el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Yo creo que es muy profundo y Satanás ha hecho los esfuerzos, todo su esfuerzo está en destruir el concepto de Dios, del Dios de amor. Su ley la ataca, ataca, digamos, a los cristianos, ataca a quienes predican. O sea, él lo que quiere es que usted, amado oyente, no comprenda lo que significa esta cosmovisión bíblica de la vida. Porque sabe que cuando la comprende, usted se vuelca hacia Dios, hacia su sacrificio. Y como tú decías en algún momento, Roy, y yo lo he estudiado otras veces, lo hemos dicho, Génesis, por ejemplo, los primeros dos capítulos, si nosotros no los aceptamos, no vamos a entender la Biblia de allí en adelante. No vamos a entender Génesis 3.15, no vamos a entender Juan 3.16, no vamos a entender Apocalipsis. O sea, no vamos a entender la Biblia. Está la base de nuestro concepto y una convicción de la vida. Así es. En esos primeros capítulos de la Biblia se nos presenta el carácter de Dios. Se nos presenta el plan del Señor para que el hombre sea feliz. Y también se nos presenta el carácter del enemigo de Dios, que comenzó contradiciendo y tratando al Señor de mentiroso, ¿no es cierto? Cuando dice, no morirás. Es lo que el enemigo ha estado haciendo desde el Jardín del Edén. Y entonces ha buscado formas de pervertir, de cambiar, de modificar, y el carácter hoy día del ser humano está muy lejos, prácticamente se ha borrado, dice un autor, ¿no? Elena de Juárez lo menciona de esa manera, prácticamente se ha borrado esa imagen de Dios como fue creado el hombre. Y entonces la educación cristiana, dice ahí, el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios. Cuando yo pienso en el carácter de Dios, yo pienso en Gálatas 5, cuando se menciona el fruto del Espíritu, y se mencionan ahí algunas características del fruto, algunos atributos de ese fruto, yo pienso en Jesús, en el ejemplo que él dejó, la vida, y el carácter de Jesús era, demostraba finalmente ese fruto, todos esos aspectos del fruto. Gálatas 5, 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Algunas palabras puede ser que cambien, pero la idea es la misma. Y eso viene en absoluto contraste con los versículos anteriores. Cuando uno lee Gálatas 5 a partir del 19, habla, ¿no es cierto?, los deseos de la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, etc. Segunda de Timoteo también describe características del hombre en el tiempo del fin que nos muestran esa imagen totalmente distorsionada y depravada del ser humano. Así que cuando hablamos de educación, educación cristiana, educación adventista, estamos pensando no en solamente matemática, lenguaje, comunicación, ciencia y física, contenidos, ¿no es cierto?, que se estudian en una escuela, y son contenidos y conocimiento importante, pero principalmente estamos hablando de que los estudiantes aprendan a desarrollar su carácter, desarrollar el carácter de ellos de esta manera, ponerlos en contacto con la palabra de Dios, con la cosmovisión bíblica que hemos estado estudiando esta semana, ir limando esas asperezas. El carácter se ha desvirtuado, el ser humano ha dejado de ser, está muy lejos de mantener la imagen que tenía en un inicio, y nuestra educación tiene ese propósito. No solo enseñamos con palabras, sino con nuestro propio ejemplo, nuestro propio carácter, de quienes participamos en la educación, de quienes somos padres, de quienes estamos en la iglesia y somos luces a nuestro alrededor. Tenemos ese desafío de reflejar ese carácter que está aquí representado con ese fruto del Espíritu. Es tan peligroso cuando se distorsiona el carácter de Dios. Por ejemplo, el argumento que a veces tienen algunas personas es que el Antiguo Testamento es un Dios castigador y el Nuevo es el amoroso, entonces yo estudio solo el Nuevo Testamento. Pero resulta que cuando uno comienza a mirar con tranquilidad, se da cuenta que es el mismo Dios. El mismo Dios que le dijo, por ejemplo, a Saúl, no hagas tal cosa, y él la hizo. Entonces dice, y uno podría decir, ¿qué quieres que haga entonces? Yo te lo dije que no, y lo hiciste. Cuando le dijo, mira, anda, elimina a esta gente, no dejes nada, y él dijo, no, dejé al rey, dejé las ovejitas más buenas, los carneritos, las vaquitas más buenas para hacer sacrificio. No era el plan de Dios. Por eso que estoy pensando que hoy día quizás hay sistemas educativos que son destructivos, decididamente. Y a veces uno tiene que mirar con mucho peto las instituciones educativas. Casi siempre, cuando un joven no ha cimentado su estudio en la Biblia, no ha cimentado su creencia en Dios, llega a la universidad y parece que se despabila, como que encuentra otro mundo, y empieza a pensar que esa filosofía de la vida es más valedera que la que te enseñaron quizás en tu iglesia, en el jardín. Un libro que nunca lo encontré, pero lo estaba leyendo una persona, decía, todo lo que soy lo aprendí en el kindergarten. Interesante, y muy cierto. Pero en todo caso, por eso que están nuestras instituciones. Son instituciones que también están siendo afectadas de una y otra manera, pero te hablan por lo menos de Dios. Tú recuerdas que hay lugares donde en los establecimientos quieren sacar la palabra de Dios, por lo menos. ¡Qué terrible! Bueno, amigos oyentes, quiero invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen. La radio tiene sus horarios y también puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrar este material y otros materiales adicionales para su estudio de esta cosmovisión bíblica. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar en el resumen. Muchas gracias, amigos, amigas, nos encontramos en el resumen.